voces que constantemente me aseguran que no puedo y que no debo continuar. Pero hay una que me dice no lo intentes, que las dudas no te afecten, no ha llegado tu final. Muchos pensarán que yo estoy loca, mas la depresión me ahoga en esta inmensa soledad. Y una mano me sostiene, tranquilízate, detente. ¿Hasta cuándo estas voces me hablarán? Necesito terminar con esta angustia que llevo por dentro. No te aflijas, tienes vida, y porque en este calvario siento que muero por dentro. Quiero entender y no, ya no encuentro una razón. Estoy confundida, esclavizada, sin salida. Estas voces no se callan y me siento acorralada. Estoy a punto de tomar la decisión en esta misma habitación. ¿Para qué seguir luchando si tu batalla está perdida? ¿Para qué seguir viviendo si lo que vives no es vida? Los amigos, los que confiaste, mira, todos te traicionaron, te dejaron queriendo sola, porque ellos nunca te amaron. Y ya, siéntate en la silla y ya, tómate las pastillas y ya, solo así el dolor parará. Si te vas nadie lo notará y ya, llévate de mí. ¿Para qué quieres vida si en tu vida no hay amor en manifiesto? Ya cierra la puerta, ármate de valor y termina con esto. No lo escuches, que tú eres valiosa. Pon a Dios sobre todas las cosas. Aleja esa voz tramposa y reposa, mujer virtuosa. Las desilusiones siempre llegarán. Tú atrévete a levantarte, miles te tocarán, mas no podrán lastimarte. La depresión también puso su casa en mi habitación, y yo arrodillado clamé en oración. En su presencia y en la solución. Oh, tú solo bota esa pastilla, elige el camino de luz. Piensa en tu familia y levántate, en el nombre de Jesús. Cambia de pensar y levántate, que Dios tiene un plan perfecto contigo. Dice no lo intentes.